marchaste de mí. Hoy solo estoy, le pido a Dios que vuelvas a mí. Buscando un nuevo amor. Mira, no sé qué motivos habrás tenido para dejarme. Quizás me haya portado mal. Por favor, vuelve conmigo. Necesito tenerte otra vez junto a mí. Piensa un poco en el pasado y recuerda. Recuerda todo aquello, las cosas, los sueños, que de nosotros jamás se irán. Una cosa quiero de ti, mi amor, que regreses junto a mí. Fue ayer cuando tú te marchabas de mí así, sin ninguna explicación, no más, tú te marchabas de mí.